noche me preguntaron qué pasó con tu cariño. Y les contesté la neta, traigo broncas con Cupido. El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí. Dame el pisto y los corridos. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Dos, tres días anduve triste, más luego te olvidé. Pa' tomar quería un pretexto, pa' tomar quería un pretexto. Y contigo lo encontré. Véndanme una llenadera porque dicen mis amigos. ¡Salud, viejo! Pensé en perdonarte, un día pensé en perdonarte, pero no más lo pensé. Y así suena Grupo Firme y la banda Coloso Viejo. Ya se echó a la perdición, pobrecito andan diciendo. Y si ahorita ando borracho es porque traigo un sentimiento. Del corazón estoy jodido, del corazón estoy jodido. Jodido pero contento. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Dos días anduve triste, más luego te olvidé. Pa' tomar quería un pretexto, pa' tomar quería un pretexto. Y contigo lo encontré. Véndame una llenadera porque dicen mis amigos. Somos Music VIP, viejo.